La distancia, el amor, es angustia, dolor. Conocerte y pactar, extrañarnos, confiar. La rutina cambió, ahora hay sueños de amor y esperanzas. Y esperanzas. El teclado, mis dedos, una lágrima más. Recupero las fuerzas porque sé que me amas. Escribes, te respondo con total emoción. Ay, maldita y maldita distancia. Y nos volvemos locos, locos, locos frente a esa pantalla que nos une y que nos separa. Y es el nexo de esta historia tan rara. Nos volvemos locos, locos, locos entre fotos y recuerdos. Y encontramos consuelo hoy frente a esa pantalla. Compromisos, trabajos, no te puedo ir a ver. Y nos volvemos locos, locos, locos frente a esa pantalla que nos une y que nos...